y sobre todo para quienes están haciendo alguna tarea periodística, la responsabilidad, ¿no?, de informarse y de saber específicamente que en estos casos generalizar muchas veces lleva a cierta desinformación, lleva a ciertos prejuicios, donde, bueno, muchos hemos escuchado, ¿no?, estos discursos de odio, estos discursos demasiado violentos en relación a las personas que están privadas de su libertad, que atraviesan un contexto de encierro y que, bueno, muchos de esos son casos en los que, como nos contaba Emanuel, algunos están con situaciones de salud muy complicadas. De hecho, la cárcel, como lo comentaba Emanuel, en cuanto a la alimentación, a la salud, se encuentran muy vulnerados los derechos de los internos, y eso genera también, ¿no?, que una preocupación por el acceso a los derechos humanos de estas personas, que no quedan suspendidos a pesar de que estén en contexto de encierro. Son derechos que les corresponden por el simple hecho de ser humano, ¿no? Y todo esto nos deja una reflexión muy grande, Manuel, donde justamente estos espacios de contexto de encierro, las cárceles donde están personas, mucha información respecto a eso no se maneja. Y bueno, vamos viendo que también, ¿no?, de que las cárceles, hay investigaciones y estudios donde nos demuestran de que estos espacios tienen una alta concentración de personas, donde hay un grado de hacinamiento, si se quiere, en todas las unidades penitenciarias, y es preocupante, y más en la situación de riesgo a la cual nos expone este nuevo virus COVID-19, que está muy latente, ¿no?, que genera. Entonces, pensar que los cuidados también dentro de las cárceles o de las unidades penitenciarias también es cuidar la salud pública, porque las personas que están alojadas o internas también tienen familiares. Entonces, de repente, son esas situaciones en las que se exponen a ciertas vulneraciones, y sobre todo al derecho a la salud. Bueno, me parece que nos deja una reflexión muy grande, y bueno, para seguir pensando, ¿no?, de que no todas las cárceles están repletas de violadores y abusadores y de asesinos muy experimentados, sino que también hay muchas personas procesadas y imputadas, ¿no?, por delitos de poca monta, como los robos o los hurtos, que muchas veces están relacionados a cuestiones más profundas y más estructurales, como la pobreza. Y eso es algo que hay que también no dejar de ver, y sobre todo llevar este pensamiento más allá de lo que se nos presenta y tener una mirada crítica y también respetuosa de los derechos de las personas. Claro, y hacer escuchar sus voces. Creo que ha sido muy importante esta entrevista, porque, bueno, Emanuel nos comenta y también nos comenta de que lo que estaban haciendo ella, la huelga, él era el representante, pero él no pedía por la salida de él, sino para sus compañeros, que son los que tienen condenas mínimas y que los que pueden salir pueden tener beneficios que no se estaban cumpliendo. Y también nos comentaba de que, bueno, la generalización que tiene sobre el tema de que si hay violadores, abusadores, que era mínima en la cárcel. Entonces, bueno, se generaliza y como que tampoco hacer entrar en pánico a la sociedad. Y como decía Robert, los medios de comunicación, el gran papel que tenemos en eso, de informar y no desinformar y no generar pánico, más ahora que estamos en esta pandemia, sobre de que, bueno, salen todos y no. De hecho, la semana pasada hubo una noticia muy viral de que liberaron un preso y mató, y era de otro país. No quiere decir que no pase acá, pero también informar bien y saber de dónde vienen las noticias, o no generar en este momento una grieta que no creo que no estamos, creo que todos estamos con un mismo fin de continuar bien y que termine esta pandemia y que estemos todos bien. Pero bueno, también a nosotros nos pareció muy importante, como decía Manuel, el miércoles estuvieron ellos estuvieron con la jueza, que escuchó sus pedidos y, bueno, se comprometió en darles una ayuda a lo que estaban diciendo, a lo que estaban planteando. Así que

nos decían todos de que no les lleva otra que salir a las calles, si bien ellos quieren estar en su casa. Las medidas que están tomando a veces el gobierno, muchas veces a veces se ve que las toman en este momento que nadie puede salir a manifestarse, no solamente se ve del docente, sino también hablábamos la semana pasada con gente de Bedtime, empleados que están siendo despedidos, entonces no queda otra que salir a las calles y bueno, respetando el distanciamiento social. Pero bueno, creo que fue muy interesante lo que nos dijo Jorge y bueno, vamos a seguir en contacto con él para que nos siga diciendo, comentando cómo va a seguir esto. Si bien ya se aprobó la ley, bueno, cuál es la medida que ellos van a tomar. Así que bueno, Jorge, ¿qué tenés para decirnos sobre lo que dice, nos comentaba Jorge? Roberto, mirá, ya estoy. Ya. Es la hora. Sí, ya la hora. Tenemos hambre. Nos vamos acercando. No, es preocupante y bueno, y me remite mucho también a la situación de lo que están pasando los docentes y las docentes acá en Jujuy. Creo que también, ¿no? Los trabajadores y trabajadores de acá de la provincia han tenido, bueno, la triste noticia de que se va a desdoblar o que se desdoblaría el salario en dos. Entonces eso también en dos etapas. Entonces eso la verdad que es preocupante porque en el medio hay mucha necesidad, hay servicios, deudas que pagar y situaciones que, bueno, que a raíz del atraso de los salarios se va como agravando. Creo que la emergencia acrecentándose y bueno, y el gobierno tiene que dar respuesta tanto en Buenos Aires como en Jujuy como en provincias. Me parece que acá tenemos que empezar a ver la cuestión de qué plan de salvataje o plan estratégico, como muchos lo llaman acá en Jujuy, vamos a tener con respecto a la economía y con respecto también a garantizar el derecho a los trabajadores y trabajadoras jujeños para poder garantizarles su salario y que no sea debido a, bueno, desdoblen, que no sea tocado, que no sea justamente avasallado con desdoblamientos y cosas que vayan por ahí. Así que bueno, estamos ahí expectantes a ver cómo sigue resolviéndose todo esto. Acá la situación de los docentes y va mostrando un poco, ¿no?, cómo la crisis impacta también en esos hogares, en esas economías. Y vamos viendo la situación, sobre todo, ¿no?, cómo en la economía de los trabajadores va afectando esta crisis día a día. Así que bueno. Continuamos, vamos cambiando de tema un poquito. Bueno, seguimos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos una nota porque en el día de hoy se está realizando una marcha y una caravana. Juan el Matatán. Hola, Juan, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, buen día. Hola, muy buenos días, Juan. Los que están conectados a esta frecuencia. Sí. Espero que se cumplan, son bastante. Sí, bueno, estábamos con unas fallas técnicas, así que bueno, pudimos agarrarte bien. ¿Querías que nos comentes? Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en el centro en el obelisco, cerca del obelisco, por ahí? Estoy en la concentración que fue convocada aquí en la plaza del obelisco. Un centro de un episodio que ya saben, aquí en la ciudad argentina, que capital es de gran renombre, ¿no? Bueno, el punto que estamos concentrados aquí son puntuales: higiene y salud. ¿Ok? Y estamos siendo dotados debidamente con esos artículos. ¿Ok? Entonces, como yo digo, somos los delivery transportadores, como lo quieran identificar, pero somos transportadores también del virus, si al caso vamos. Porque nosotros buscamos un pedido, una encomienda, y no sabemos quién nos lo da, hasta el mismo comercio. Lo cargamos en nuestra mochila, vamos y lo entregamos a un cliente, a un establecimiento, a X persona. Recorremos muchos kilómetros, ¿ok? Sea en bici, sea en moto, o hasta pies, que hay una modalidad de pies, ahora incrementaron una modalidad en auto. Fíjense la alta demanda que han tenido las empresas que han activado, lo cual también aplaudo, porque hay mucho desempleo por la pandemia. Pero también quiere decir que se están lucrando más, tanto los comercios como las operadoras APP, se están llenando. Y nosotros tenemos una tabla que no ha sido incrementada en base real de hace dos años. ¿Qué hacen ellos? Para compensarnos y callarnos la boca, ponen bono en día de alta demanda, el día de lluvia y cosas así, ¿ok? Limitando y que todo el mundo se boque a ellos siempre. Entonces es algo injusto. Pongan una base justa según la inflación, que ya sabemos no es de esconder, la inflación está bastante elevada, todo sube, y las aplicaciones, la base se ha mantenido congelada. Entonces con ellos colocar bonitos puntuales, creen que nos tapa la boca. Hay gente que está conforme, que trabajan 10, 12 horas, pero como yo digo, ¿hasta cuándo vas a trabajar 12 horas? Aparte de eso, no contamos con una TR. Entonces nada más tenemos un seguro que lo pagamos nosotros, un seguro de accidentes personales, ¿okay? Que lo debe cubrir mucho. Entonces la idea es aquí no perjudicar ni a las empresas, sino sincerarnos, y menos a los comercios ni a la colectividad. Porque como lo dicen ellos en los mensajes que nos envían, somos héroes, pero héroes para ellos, porque no nos califican nada. Mientras acabó la pandemia, en las horas clave, los que andábamos en la calle, para arriba y para abajo, éramos nosotros. Entonces también necesitamos que nos reconozcan nuestro esfuerzo. Y ya que también somos seres humanos y estamos exponiendo nuestras vidas, somos padres de familia. Sí, muy importante lo que decías, porque son los que no dejaron de trabajar en todo este tiempo. ¿Y qué medidas ustedes están tomando? Como, bueno, estamos en un periodo de que no podemos salir, ustedes están distribuidos. ¿Qué cantidad de gente hay ahí ahora? ¿Están todos? Bueno, más o menos, actualmente aquí te puedo visualizar, hay como 60, 70 personas y se han venido sumando de a poco. Y está la policía la ahí. La idea es que muchos no se suman por tener miedo a represalias de la APP, en lo cual no estamos haciendo nada malo, estamos ejerciendo un derecho, ¿verdad? No somos un sindicato, bueno, yo por lo menos con estas agrupaciones somos independientes. Como yo expuse, aquí la gran mayoría y el fuerte de las operadoras son inmigrantes, son extranjeros. De hecho, yo como venezolano, y con respeto a toda la colectividad, el grueso de los que laburan en esta profesión o en este rubro es un 70% venezolano. El otro 30% lo conforman haitianos, senegaleses, y ahora ciudadanos argentinos, jóvenes argentinos. ¿Por qué? Porque el joven argentino o el ciudadano argentino trabaja de libre directamente con las empresas. Ahora se han venido sumando a las APP porque aparentemente era de mayor ingreso, pero fueron desmejorados. ¿Por qué? Porque a mí me preguntaban, por lo menos, ¿cuánto es cierto que usted gana 30.000 mensual? Yo digo, sí, pero tengo que trabajar más de 10 horas diarias para poder lograrlo. No es fácil. Aparte de eso, no cuento con ningún seguro, no cuento con nada. Algo muy importante que hay que acotar, que nosotros costeamos todos nuestros gastos, accidentes, seguros. Si se me roba la moto es mía, claro, es algo de mi propiedad. Pero hay chicos, su bicicleta, han habido casos donde un colectivo, un auto, han pasado accidentes, siniestros, pues llamemos así, y esos son gastos que tenemos que cargar nosotros. Tampoco cuentan con cobertura social, nada, solamente... Nada, no tenemos que respondamos con nada. Ellos nos hacen firmar un contrato, lo cual yo tengo copia, nos hacen firmar un contrato donde somos independientes, ¿sabes? Como somos freelance, independientes, o sea, tú trabajas para mí, es como el tiempo de la esclavitud, y eso fue abolido. Sí. O sea, tú te vienes a mí, claro, yo no los obligo a ganar y a firmar ni nada por el estilo, pero lo vendieron Villa y Castillo y en la realidad se ha ido desmejorando o se congelaron. ¿Qué hacen ellos? Te comento a nivel personal, están pasando encuestas ahorita, cómo podemos mejorar, que si estamos conformes con la plataforma, que si nos dan propina. Mira, eso están haciendo un estudio de mercado, te lo digo con base porque yo soy graduado en eso, ¿verdad? Sí. Y tengo un posgrado en la parte de marketing, y yo le voy a decir algo, se lo escribí en un ticket, están haciendo un estudio porque esto le está tocando, le está afectando, entonces se están cuidando las espaldas, porque con esta encuesta van a decir cuántos pedidos hago ya de odio, pues si me dan propina, ¿verdad?, cuánto gasto en hasta, una encuesta que están haciendo, lo hizo Globo en este caso, ¿para qué? Para medir y sacarte un ponderado, no, pero tú ganas 40.000 al mes, ¿para qué tú estás quejándote? Pero con 40.000 al mes, he visto en los medios, noticias, en TNT 24, en todos los medios aquí de la zona argentina, que estaban diciendo que el ingreso mínimo para un ciudadano común está entre 60 y 80 mil para vivir. Imagínate nosotros que yo en mi casa estoy solo, muchos están aquí solo con hijos, con su familia. Este es el único laburo que tenemos. Y es una realidad. La fuente laboral a nivel de dependencia ha bajado. Entonces esto es una opción y se han aprovechado de eso. Y eso es lo que nos molesta, nos da bronca. Que se están aprovechando porque se han ido sumando. Y dicen, bueno, si se va uno de baja, me viene 40 de alta. Y ese es el problema. Con la necesidad, se han aprovechado de abusar de nosotros. Claro. Y bueno, Juan, coméntanos hasta qué ustedes están ahí y hasta qué hora se van a concentrar. ¿O se van a dirigir a otro lado, bueno, o solamente se van a quedar en el En una hora vamos a hacer la caravana por Cerrito, 9 de julio, hasta el Ministerio de Trabajo de Callao. Ese es el punto, hasta el Ministerio de Trabajo, para hacer el conocimiento aquí las personas que, digamos, llevan la cabeza, porque tenemos que hacer un grupito de líderes. Se va a hacer un pliego al Ministerio de Trabajo para que ellos tengan un conocimiento por qué estamos haciendo esta medida y cuál es nuestra queja o nuestra solicitud. Más que una queja, es una solicitud de sentarnos a dialogar y que ellos nos ofrezcan algo, algo digno, y que quede por escrito, así como decimos, firmó un contrato, y quede también por escrito por parte de ellos, si nosotros lo comprometemos, tú laboras conmigo, las horas que tú te quieras conectar, tenemos una hora base de tanto, como ellos hacen. Pero le comento, señorita, sí, hay bases que están a 40 pesos pedido de 2 kilómetros, hasta 60 pesos. Pero yo para hacer 1.200 pesos tengo que hacer 20 pedidos, no es fácil. Porque también hay mucha demanda, hay mucho delivery. Entonces, si yo hacía antes 12 pedidos diarios, ahora hago 6, hago 8. Hay otros que hacen 15, hay otros que hacen 20. Si es verdad, no voy a decir mentira, pero son pocos. O sea, de un 100%, me atrevo a decir con 20% logré ese objetivo. Así es, Juan, la verdad que es muy importante y ojalá sean escuchados y bueno, se valore realmente el trabajo que están haciendo ustedes en todo este tiempo que trabajaron mucho más para darnos su servicio. Así que bueno, vamos a estar al pendiente de lo que sucede, así que te agradecemos por habernos aceptado la llamada. Bueno, no, muchas gracias y gracias por su apoyo y por difusión, que es muy importante que la colectividad sepa, no estamos en contra ni de la operadora, ni de los comercios, ni de los clientes. En cambio, somos sus aliados, como dice, somos sus héroes, porque aquí trabajamos de todo. Y aquí le dar solución, aportar, sumar, no restar. Y estamos arriesgando nuestra vida también. Mientras una persona pide una encomienda, sea lo que sea, de lo más mínimo, de una cajetilla de pucho, hasta de repente llevar una compu, lo hacemos con mucho cariño. Y por eso tenemos que vengar algo, porque estoy exponiendo mi vida, estoy laburando. Y hay que verlo de esa manera, pero tiene que ser bien remunerado, es lo importante. Es lo que queremos nosotros, lo que estamos buscando. Sí, así, ojalá así sea, Juan, así que te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu... Gracias. Chao, bendiciones a tu grupo y a todo el pueblo de la ciudad argentina. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Y a mi colectividad de Venezuela, para arriba que vamos todos, y a todos los delivery a nivel nacional y mundial. Así, ojalá así sea. Un abrazo, Juan, y bueno, estaremos comunicando en otra conexión. Gracias, buen día. Buen día. Juan, que nos comentaba, esa es una primicia que tenemos para hablar en este momento. Están en el obelisco y, como nos decía, se van a concentrar en el Ministerio de Trabajo. Y la verdad que sí, bueno, Jujuy no tiene tantos delivery, y se está implementando este año recién, pero Buenos Aires, las grandes provincias de la ciudad, del país, cuentan con... De hecho, yo estudié en Córdoba y todos trabajaban en el delivery, y es un trabajo que ha sido muy fundamental en esta época. Y bueno, ya desde un tiempo que se viene manifestando con una noticia que fue muy viral de un joven que falleció en un accidente. Bueno, tuvo un accidente y lo hicieron que siga trabajando. Así que creo que también ellos estaban también en esa marcha, concentrándose por ese tema de pedir por justicia por esos compañeros trabajadores. Así que ojalá que les vaya bien y bueno, que logren tener bien su salario, y no así como decía él, de la parte de los empresarios, que les pagaba lo mínimo que no corresponde por las cantidades de horas que trabajan. Así que, bueno, mire, llegamos, Robert, llegamos a las notas, así que estamos re bien el tiempo. Lástima que tuvimos unos problemas técnicos. Bueno, siempre nos pasa en eso, pero son cosas que se van a ir solucionando. Así que, bueno, ahora sí nos relajamos un poco para hablar más de un poco de Jujuy y de cómo se encuentra la provincia en el día de hoy. Hoy es viernes, por fin es viernes, creo que ya todos estamos recansados. Por fin es viernes, sí. Es como que lo queremos volver a decir a eso. Y bueno, acá creo que la mayoría estamos un poco más contentos de que ya pudimos, se flexibilizó la salida de las personas. Entonces, ya mañana podemos salir a shopping, a bueno, hay mucha, bueno, ahora vamos a sumar a nuestra compa Gaby, que ahora se va a animar a hablar. Hay mucha muchos puntos en común y en contra sobre eso, porque si bien se abren shopping y comercios, se está viendo la venta de trabajadores ambulantes, que no se está habilitando eso, y hay mucha gente que, bueno, que está en contra de eso. No sé cómo se llevará adelante. Por ahora, mañana veremos. Yo siento que mañana va a estar todos los lugares llenos, porque lamentablemente somos hijos del rigor, y bueno, hay mucha gente que no ha respetado la cuarentena, pero esperemos que, bueno, nosotros ya estamos acá, pero bueno, estamos trabajando, pero veremos cómo sucede. Y también se activó el turismo de acá de la provincia, así que ya podemos, si queremos salir al interior, podemos ir con un grupo reducido de familias. Solamente está bueno recordar eso, para familias, no pueden ir grupos de amigos, nada. Y las juntadas pueden realizarse a partir del domingo, de un no máximo de 10 personas, que pueden juntarse en una casa, dependiendo de la terminación también del DNI. Sábado y domingo pueden salir pares e impares, y para la semana se sigue respetando todavía el día según la terminación del DNI. Así que, Robert, ¿qué tenés para decirnos sobre eso? ¿Qué te parece las medidas que ha tomado el gobierno esta última semana? Y bueno, nos van de a poco, ¿no? Se va levantando, viendo esta... Justamente tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? El impacto que genera la cuarentena en los grupos gastronómicos o de turismo. Digo, son trabajadores y trabajadoras, o gente que también tiene o es dueña de alguno de estos negocios o espacios, son fundamental, ¿no? La recaudación. Y eso impacta muchísimo en su finanza, y eso significa muchas veces reducir, ¿no? Algunos beneficios o algunos derechos, o bueno, vemos en el peor de los casos, como recién contaba el compañero de Buenos Aires, con lo que pasaban con los repartidores. Digo, la precariedad muchas veces también se ve expuesta con este tipo de medidas. Y también, bueno, he visto, yo pude recorrer un poco el centro y he visto algunos locales cerrados, algunos que están ya en alquiler de vuelta. Eso significa que han cerrado. Que eso también implica muchos, ¿no? Negocios cerrados, eso sí, se está viendo. Tengo familia que ha cerrado negocios porque ha subido muchísimo el alquiler, y bueno, si estamos en esta crisis no se puede trabajar, así que los permisos que están pidiendo, ha subido demasiado. Eso también se ve, eso de que a veces te suben tanto y bueno, no alcanza, la verdad. Sí, totalmente. Y además los precios, la inflación, digo, en los supermercados, en los mercados, la verdad es que está todo como poniéndose muy caro, y no hay bolsillo que resista un poco también a esa situación, ¿no? Entonces, algo que también vos decías hace rato, de que el trabajo informal o la venta ambulante, que es algo, un factor en nuestra provincia que con el cual subsisten un montón de familias, muchísimas familias subsisten con el trabajo informal, o la venta ambulante, o la venta en ferias. Digo, eso también impacta muchísimo en la familia de los barrios, y que significa una vulneración también, ¿no? En cuanto a acceder a derechos básicos, porque quien muchas veces no puede conseguir un salario digno o algún ingreso económico para subsistir, muchas veces no puede resolver cuestiones alimentarias o de salud o de necesidades básicas. Sí, bueno, es un tema muy a analizar también. La verdad que no he ido al centro, pero creo que se han abierto tiendas de ropa todavía. He escuchado las noticias de Buenos Aires de que todavía no se han abierto eso por el tema de cómo va la gente y se prueba ropa. Acá todavía no, pero sí, tiendas de zapaterías he visto la mayoría que ha abierto. Pero bueno, no sé cómo se están... La verdad que en estos momentos no da tiempo de ir a fijarse esas cosas porque uno está más pensado, está más pensando en qué va a comprar para llevar a la casa, sobre todo como hablábamos de, hay mucha gente que la verdad que la está pasando muy mal porque viven del día y con todo esto de que se ha cerrado todo, bueno, se ven afectados en su vida. Los chicos también se ve que están muy estresados, ha cambiado mucho la modalidad educativa que tenemos ahora, todo porque nos agarró de golpe por las redes sociales y ves a la mayoría de los chicos que vos hablas, Gaby, no sé si tenés a tus hijas que puedes ir a acotar, están colapsados con las tareas, yo lo puedo decir en el profesorado, me están matando, se podría decir, y yo a veces no te da tiempo para hacer nada, no sé qué mirada tenés vos en lo educativo, que todavía tampoco hay una certera decisión del ministro Trotta de decir, bueno, ya informó de que están esperando que se haga una vacuna para poder volver a las clases. Hasta ahora, en una primera instancia, decían de volver en agosto. Digamos que también Jujuy es de las primeras provincias que se ha flexibilizado más a diferencia de lo otro, porque no tenemos casos. Pero, ¿cómo lo vivís vos con tu hijo, Gaby, en lo educativo? Buenos días, audiencia. Sí, la verdad que está bastante pesado porque yo veo que ahora le lleva más tiempo, le están pasando muchísima tarea y yo tengo dos en el secundario. Y es increíble, la verdad, el material que le pasan para hacer, o sea, mucho trabajo. Y lo malo, yo la pienso porque, bueno, mis hijos tienen celu que pueden hacer, pero hay criaturas que, hay familias que no tienen. Y yo digo, ¿cómo hacen esas personas para poder cumplir con las tareas, los chicos, más que nada? Es, no sé, por ahí se me hace algo injusto de que se pase así la tarea por virtual, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero sí hay familias que la están pasando muy mal. Yo tengo vecinos que comentan que están muy preocupados porque no pueden ayudar a sus hijos. Muchas familias que son de muy bajos recursos, que no cuentan con la disponibilidad del internet y no saben cómo hacer. Hay otras familias que contaban con la ayuda de profesores, por lo menos acá en la escuelita, en la biblioteca Niños Pájaros, se le podía dar una ayuda a los chicos y hoy en día no se puede y están muy muy atrasados esos chicos. Sí, la verdad que en eso, bueno, no sé si se habrá mejorado un poco, ya pasaron creo que 2 meses que están en clases virtuales, pero creo que también, bueno, uno no quiere hablar tampoco mal de los docentes, pero también están colapsados con todo lo que tienen que ellos continuar generando hacia los chicos. Capaz que nos hace abrir los ojos es cómo estamos, cómo no, esta pandemia nos atravesó a todos. Y el otro día hacíamos, bueno, en un programa anterior de Enredando, una entrevista con una docente autoconvocada y nos decía, sin hablar de partidaria de ningún partido político, de que cómo hubiese sido muy bueno que sigan esas computadoras siendo dada a todos los niños y que capaz que hubiese sido mejor la solución de ahora para ayudarnos en este momento de que necesitan todos estar con conectividad. Así que bueno, igual se ha dicho que se van a volver a dar las computadoras del Estado, pero lamentablemente hay gente que no la tiene y que hay chicos que tienen datos en internet, que también a veces se mandan archivos pesados que no lo pueden abrir, y es tener mucha consideración y ponerse del lado del otro, de que algunos tenemos eso, gracias a Dios, hay otra gente que no tiene, y bueno, también no excluirlo o dejarlo. Sabemos que la educación es algo muy importante, siempre remarcamos eso de que es tan importante mantener, y creo que se ha tenido, creo que se tiene ahora una importancia de lo que es el aula en sí, de cómo se extraña el aula en sí, porque le puedes dar una clase por audio, le puedes dar, pero no es lo mismo que el contacto físico, la maestra enseñándole al alumno. No solamente te estoy hablando de chicos, imagínate gente más grande, que es muy importante, creo que revalorizar lo que es la educación pública y lo que es el trabajo en las aulas. Así que bueno, esperemos que se mejore la situación y volvamos a de a poco, y también creo que también aprendamos de esto que nos pasó, de tener más, de saber cuidarnos, entre todos, es algo que nos pasó a todos y no estuvo preguntando a nadie a quién se va a contagiar. Es como que el coronavirus no, en todo el mundo. Creo que Argentina es uno de los países que está siendo más, con menos víctimas que los otros. Escuchamos cifras a veces de Brasil. Ahora en Chile ayer había una cantidad que esta mañana escuché. En Brasil hizo pico de infectados, es tremenda la situación. Sí, la verdad es que yo tengo una amiga que vive en Brasil y me ha contado de que por suerte cada intendente toma su metodología de trabajo, y ahí en metodología yo, el intendente de donde ella está, sí está respetando la cuarentena. Yo pensé que en general en Brasil no están todos, y no, dice que sí, el presidente le dejó para cada intendente que tome la decisión con cada estado que está de ver si sigue la cuarentena o no. Pero la verdad que es, México, bueno, son países muchos, con muchos más habitantes, pero nosotros tenemos la concentración donde están más afectados en Buenos Aires y en Córdoba. Y bueno, Jujuy y Salta, dentro de todo, siguen con menos, bueno, hasta ahora sin casos, pero no por eso dejar de confiarnos y volver. También digamos que Jujuy está un poco privada porque pide muchos requisitos para entrar a la provincia. Nosotros estuvimos cubriendo a los golondrinas por la situación que pasaron para poder ingresar. Es todo un tema también que tiene trasfondo, más allá del gobernador, que lo que dice la noche, también hay una interna de familia que la está pasando mal. Pero bueno, desde acá tratamos de informar todo lo que los trabajadores o la gente nos comenta sobre su situación. Y bueno, esperando que todo mejore y siga para adelante. Robert, ¿qué decís, que ya vamos cerrando el programa? Así es. Bueno, ya vamos concluyendo. La verdad que ha sido una jornada con mucha reflexión respecto a lo que está pasando con los derechos de los trabajadores, con los derechos de las personas privadas de libertad, encontrando también las contradicciones que por ahí vamos trabajándolas también. Y bueno, y sobre todo también esta situación que afecta a mucha población que se encuentra bajo la línea de la pobreza y la indigencia. Esto que ustedes recalcaban hace rato de la cuestión de la educación. Digo, la brecha digital que hay, que existe, es muy fuerte. Y eso, en el acceso a la educación, tenemos que garantizarle a todos los niños, niñas, adolescentes, sobre todo, su derecho a educarse. Y bueno, creo que desde acá lo que pedimos es que, bueno, que no haya más demoras en garantizar y en cumplir y hacer efectivos todos esos derechos, porque bueno, el gobierno debe hacerse cargo y debe tener en cuenta que es el principal garante de todos los derechos de la población, y que muchas veces no se puede esperar, ¿no? Con necesidades tan esenciales, tan vitales, como por ejemplo la alimentación y la educación, no deben tener ninguna demora al momento de cumplirse. Así que bueno, chicas, ahí tenemos saluditos. Sí, tenemos saluditos de los compas que nos están escuchando. Bueno, ahí mandamos un saludo a Ginés, que nos está escuchando de Tucumán. Desde Tucumán. Ay, qué lindo. Sí, yo también tengo saludos a Alejandro, que nos está escuchando desde Córdoba. Bueno, es mi hermano, que siempre me hace el aguante para escucharme. Pero bueno, también tenemos a los compañeros que están en diferentes partes del país. Queremos dar un agradecimiento a Lucrecia y a todos los chicos de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos facilitaron los contactos para tener el programa del día de hoy. Te vamos a hacer un resumen chiquitito de las notas que hicimos hoy. Igual te queremos recordar que todas estas notas van a estar subidas al colectivo Radio Pueblo. Estamos en la provincia de San Salvador de Jujuy, transmitiendo para todo el país. Y vamos a las notas que hacemos, las desgrabamos y las subimos en un par de horitas. A la página, así que, y también estamos muy felices que como colectivo Radio Pueblo llegamos a los 5.000 seguidores. Es una noticia muy contenta, porque lo que componemos el colectivo, somos un grupo de chicos que, bueno, nos gusta la radio, nos gusta el medio de comunicación, y tratamos de hacer escuchar las voces que no se escuchan pero bueno, de a poco surgimos, de a poquito, y ya vamos afianzándonos un poco más en lo que es la comunicación. Tenemos acá, ahora nos está acompañando Gaby, que ella es nuestra operadora también, y que también se anima a hablar a veces. Nos cuesta también, no somos perfeccionantes, no somos periodistas, pero bueno, hacemos el intento de hacer este medio de comunicación comunitaria. Gaby, ¿qué tenés para decirnos a nosotros sobre esto, sobre este Radio Pueblo, de cómo ha subido, cómo está cada día aumentando, creciendo y aumentando seguidores y gente? Sí, que la muy contenta. Agradecer más que nada a los que nos escuchan, a los que están con nosotros, los que nos acompañan, ¿no? Y bueno, espero que nos sigan acompañando, y nosotros vamos a brindar lo que más podemos desde acá, desde Radio Pueblo. Así es. Bueno, vamos a terminar, ya vamos a bueno, me quedo pendiente de decir las notas que tuvimos hoy. Estuvimos hablando con Jorge Adaro, perteneciente a la DEMIS, quien el día de ayer realizaron una movilización en contra de la ley que, bueno, finalmente se aprobó por el jefe de gobierno Larreta, en la cual se proponía hacer un recorte entre los congelamientos de salario. Después nos comunicamos con Emanuel Luna, un preso que está en la unidad 17 del pabellón 1 del penal de Urdambilleta, el cual realizaron 15 días una huelga de hambre pacífica, en la cual pedían medidas de seguridad por esta situación que están viviendo del coronavirus. Nos comentó un poco su cómo están ellos viviendo ahora en el penal, y bueno, que tuvieron la comunicación con una jueza que bueno, escuchó sus pedidos y firmó un petitorio en el cual se proponía cumplir de a poco a lo que ellos estaban pidiendo. Y por último hicimos un móvil, el último, que fue un móvil en vivo que hicimos con un compañero, Juan, que está ahora en el obelisco. Están haciendo una marcha nacional, paro nacional y caravana de los repartidores de comida, de delivery, que bueno, están pidiendo un 100% de su salario porque están trabajando en condiciones que no son las apropiadas para ellos. Así que nos comentó un poco hasta dónde van a seguir y cómo va a seguir su reclamo. Así que bueno, vamos cerrando ya el Enredando las Mañanas del viernes. Ahora salió el solcito, justo para que nos vayamos tranqui a descansar. Así que bueno, queremos agradecer a todos los medios, a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y a los compañeros que estamos acá, que hoy volvimos a radio, al estudio de la Radio Pueblo. Así que saludamos a nuestro operador querido Facu. Hoy pobrecito renegó mucho porque no podíamos tener la señal, pero bueno, queremos ya irnos todos acá. A Facu, gracias Facu, y bueno, vamos a seguir mejorando. A Gaby, que también nos hizo la productora hoy para llamar a los entrevistados, así que a Gaby Aván, te agradecemos, Gaby, y bueno, vamos a estar todos los viernes acá, nos vas a estar acompañando, ¿no? Sí, así es, todos los viernes vamos a tratar de llegar. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme parte de este programa, fue un verdadero gusto, y bueno, sigamos. Ya la próxima me reemplaza a Gaby, ¿no? Así que ya te quedas acá, así que ya sabes. Bueno, Gaby, muchas gracias por estar. A Robert, a mi compañero, a mi copiloto en el día de hoy. Ah, porque tenemos que saludarnos también. Espero que nos estén escuchando a Johnny y a José, que no están hoy. Son los que hacemos el programa todos los días. Y bueno, hoy tenían que hacer unos proyectos. Lo despedimos el pase libre, pero me dejaron solita. Pero me dejaron con Robert, que me ayudó. Así que, bueno, Robert. Te dejaron en buenas manos. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos próximamente. Así es, bueno, también saludamos a Noemí, a Mimi, que nos estás escuchando desde tu casa, y a todos los compañeros de Colectivo Radio Pueblo, y bueno, nos veremos la semana que viene con otro programa de Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medio Alternativo, y desde acá de Colectivo Radio Pueblo, desde acá de Alto Comedero. Un abrazo grande, y bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva.